Algunos dicen que este viernes nadie va a escuchar cuál es. ¡Pero se equivoca! ¡Todo el mundo va a estar escuchando cuál es! Sí, porque vamos a tener la más amplia cobertura del mega clásico argentino en la tierra como nunca antes en tu vida la escuchaste en radio. Sí, recontra recopate, porque nuestros estudios en vivo durante el partido va a estar haciendo sus comentarios Diego Armando Maradona. ¡No festejen, que hay más! Wow. Porque este viernes, durante el partido, va a estar Rey Pelé. Sí, amigos y amigas, el rey junto a Dios, por primera vez juntos aquí. ¿Y cuál es? ¡Y vos te lo vas a perder! Por si todo eso fuera poco, aquí en vivo, haciendo los comentarios del lado inglés, Paul McCartney y Mick Jagger. Además, colocamos un corbatero en la camiseta de Gabriel Omar Batistuta para que nos comente cómo mete el gol en tiempo real. Y si quieres comunicarte con nosotros, llama durante el partido. Van a estar atendiendo los teléfonos el matador Mario Alberto Kempes, Mike Tyson y Enrique Pinti. Escuchame, se volvieron locos. ¿Cómo es eso de Maradona, de Pelé, Enrique Pinti? ¿Qué me estás hablando? Vale una millonada de plata. Eso, arréglenme esto, por favor. ¿Qué transmisión que vamos a tener este viernes? ¡No te la podés perder! Transmisión válida para la República Argentina, excepto Capital Federal y el resto del país. Excepto Capital Federal y el resto del país.